Capítulo 13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Una semana más nos encontramos en Ángulo 13 con una hora de radio por delante, con enigmas, misterios, lo insólito, lo menos insólito, las noticias de la ciencia y todas esas cosas que tanto acaban por gustarnos, si no, no estaríamos en torno a este micrófono en este ratito de la noche. Quiero aprovechar para dar, por supuesto, la bienvenida a todos los oyentes de Radio Popular Canaria en la 105.5 de la FM y en especial para los oyentes que se incorporan ahora a través de Radio Guiniguada en Gran Canaria en la 105.9, una emisora que se engancha a este proyecto Ángulo 13 y que va a llevar todo este contenido hasta la Isla Hermana. Un saludo fraternal desde aquí. A los mandos técnicos, como siempre, Ángel Luis Padilla y este que les saluda, Juanca Romero. Comenzamos. Las ciencias ocultas y los misterios que encierra la humanidad. Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Hay quien denomina lo que acabamos de escuchar simplemente ruidos. Están los que están, aquellas personas que están convencidas de que eso que acabamos de escuchar son sonidos, permítase decir, de otros mundos. E incluso están los que afirman y tienen, pues, el convencimiento absoluto de que son los difuntos los que se comunican a través de lo que denominamos parafonía o psicofonía. Es el tema que nos introduce esta noche en el barco, avión o helicóptero de Ángulo 13, porque al final el vehículo es el que es, la radio, las ondas de la radio que van por el aire. Para hablar de psicofonías, podíamos haber contactado con... hay un montón de amigos, pero... con quien vamos a hablar esta noche, yo creo que es, aunque a él no le gusta, creo que se lo digan, es una eminencia en esto de del estudio de la, no solo de las psicofonías o parafonías, sino de todo lo que tiene que ver con la parapsicología en general. Yo creo que es el número uno. Además, él iba para futbolista, posiblemente hubiera sido también un crack, un número uno. Amigo, te tenemos al otro lado. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, amigo Juanca. Muchísimas gracias por tus palabras. Te las agradezco muchísimo. Y estoy encantado de estar en tu programa de radio. Te deseo los mayores éxitos, que seguro que no te hacen falta, porque será un éxito rotundo el programa. Gracias, compañero. A mí me apetecía un montón charlar contigo. Si es en radio, este medio que tanto nos gusta, pues mucho mejor, ¿verdad? Ya lo creo. Antes de entrar en materia, lo de futbolista no es coña, ¿no? Tú podrías ser un crack ahora. Lo de futbolista iba en serio y muy en serio. Es cierto, porque jugué, ingresé con 9 años en los Benjamines del Real Madrid, pasé después al Atlético de Madrid, llegó Jesús Gil, que quitó todas las categorías inferiores, y después pues tuve que seguir jugando al fútbol y acabé en el Rayo Vallecano. Y a punto de dar el salto a los juveniles, pues por aquellas cosas del destino, se ve que la vida tenía otras cosas preparadas para mí, pues me decidí con 16 años a meterme en el mundo de la radio y posteriormente a especializarme en estos asuntos del misterio que tanto nos apasionan, Juanca. Asuntos del misterio que al final tienen un montón de vertientes, pero hay que reconocerlo. Cuando se habla de parafonías o psicofonías, parece que todo el mundo gira la cabeza, presta atención y siente inquietud por este tema, por este fenómeno, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te hago de entrada, además, es directa, clara y dura casi, ¿no? Sí. ¿Los difuntos se comunican a través de las psicofonías? ¿Son ellos los que se comunican? Bueno, es una hipótesis, es una hipótesis, porque dentro de lo que es la parapsicología o parapsicobiofísica, siempre tenemos que movernos dentro de los supuestos, dentro de las hipótesis, pero sí es cierto, por la experimentación que se lleva realizando, que se lleva efectuando desde hace décadas, desde 1959, que es cuando se dice que oficialmente Jürgenson descubre el fenómeno, no es cierto. Fue en 1952, dos sacerdotes en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, el padre Gemelli y el padre Arnetti, dos sacerdotes que captan las primeras parafonías. Lo que pasa es que no le prestaron atención, porque pensaron, en definitiva y resumiendo mucho, pensaron que se trataba de ondas residuales geoestacionarias, es decir, ecos del pasado, y lo desestimaron. También hubo cierto interés, todo hay que decirlo, por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, no sé por qué razón tampoco, o quizás podríamos teorizar sobre el asunto, pero aquello se tapó, y tuvo que llegar junio de 1959 para que Jürgenson se adentrase en ese bosque en Estocolmo y de una forma totalmente accidental grabar la primera parafonía. Me pregunta si son voces de los difuntos. Sí, o si esa es una posibilidad de las abren. Sí, Juanca, en efecto. Yo tendré ahora mismo cerca de las 3.000 psicofonías. Empecé en 1988 aproximadamente, 87, 88, siendo un niño todavía prácticamente, a experimentar mis primeras psicofonías. Las obtuve de una forma también totalmente casual. Tengo la cinta grabada, la guardo como oro en paño. Y realmente todo parece apuntar, aunque no se puede afirmar, porque no se puede afirmar, pero sí todo parece apuntar a que realmente las parafonías, muy posiblemente como hipótesis primera y prioritaria, proceda de esa dimensión, de ese más allá, coloquialmente hablando, donde se supone que la existencia continúa después de la muerte. Realmente es la hipótesis más barajada, y los investigadores que ahora mismo están de una forma más concienzuda, rigurosa y continuada investigando este fenómeno día a día en el laboratorio, en estudio, y no solamente en laboratorio, sino en lugares donde se producen fenómenos, pues todo parece indicar que en efecto esa realidad que no vemos, pero que sin embargo, en mi opinión, sí que existe, las parafonías pueden proceder muy bien de ese otro lado. Yo creo que en una ocasión, estoy seguro que en una ocasión, hace un par de años, para una entrevista que te hice para la revista digital Ángulo 13, sí, te hacía una pregunta casi con cierto miedo, porque la pregunta a mí me parecía, en el momento de hacerla, quizás un poco absurda, pero te la voy a volver a formular porque tu respuesta, me la preveo, me parece interesantísima, y es que, digamos que los difuntos, los difuntos que se ponen en contacto con nosotros a través de estas parafonías, porque hay un contexto, incluso hay conversaciones, ¿pueden llegar a manifestar pensamientos, estados de ánimo? ¿Por parte de la causa paranormal? Sí, me refiero a la causa paranormal. Por supuesto, por supuesto. Es decir, cuando se ha intentado, y es una experiencia que se ha hecho no una vez, sino varias veces desde hace años ya, cuando actores y actrices que están acostumbrados a reproducir contenidos emocionales en un escenario, habla ahora de actores y actrices de teatro, han intentado, habla ahora de experiencias que realizó mi maestro, don Germán de Argomosa y Valdés, fallecido hace un año por estas fechas aproximadamente, no pudieron en absoluto reproducir el contenido emocional de esas voces. Si bien no son todas, puesto que las parafonías no siempre tienen un contenido emocional o transmiten una emoción determinada. Hay voces que son muy planas, que no tienen esa emotividad. Eso hay que dejarlo claro. No todas son iguales. Claro. Y siempre lo hemos escuchado, y quizás es un tópico, que no es cierto y hay que desecharlo, que todas las parafonías o psicofonías son voces angustiosas, que transmiten contenidos angustiosos, voces que transmiten pesar, miedo e incertidumbre. No es así. Nos encontramos en el mundo de las parafonías, Juanca, como bien sabes, nos encontramos con tantos tipos y clases de voces como clases de personalidades existen en el mundo material. Claro. Es así, es como si estuviéramos en contacto con un mundo paralelo que no vemos, pero que sin embargo está ahí y se manifiesta. Es cierto. Y contestando a tu pregunta de una forma ya para cerrar la respuesta, en efecto, el contenido de la mayor parte de las psicofonías transmite no solamente una inteligencia, puesto que conocen nuestros nombres, conocen nuestros movimientos, incluso a veces se adelantan a lo que vamos a hacer, conocen perfectamente cosas íntimas a veces del investigador, y eso desconcierta mucho. Es decir, que la causa que provoca este fenómeno, que quede muy claro, no es una causa caprichosa, una causa obtenida a través de una voz al azar, no. Responde a una inteligencia por parte de la causa, una causa que nos ve, nos conoce y nos vigila, y vigila nuestros pasos. Y no solamente eso, sino que en muchas ocasiones, como bien sabes también, tienen conocimiento de futuro sí, que anuncian sí. En parafonía y que se cumple tal y como se ha anunciado, a veces con años de antelación. Evidentemente lo que nos estás contando a las personas que no están habituadas puede crearle incluso cierta angustia, ¿no? Sí. Por eso yo creo que sería importante, máxime ahora que parece que, y yo creo que es bueno, que hay una corriente por el interés hacia estos temas, que hay gente que se incorpora, digamos, a esa curiosidad, incluso a la investigación de estos fenómenos. Yo creo que para el que empieza deberíamos de hablar de algunos patrones, ¿no? De qué cosas serían las correctas y qué cosas no serían correctas a la hora de iniciar una investigación o un análisis parafónico, ¿no? ¿Se están haciendo las cosas bien, Santiago? Tú que tienes ya, digamos, tablas, hablando de teatro, ¿no? ¿Se están haciendo las cosas bien por parte, y que sirva de crítica constructiva, por parte de los nuevos investigadores? Sí. Mira, Juanca, hay algo que me parece interesantísima la pregunta, porque, como bien has dicho de alguna forma hace un momento en tu pregunta, desde hace algún tiempo reciente, pues ha habido una explosión, de cara al misterio, interesándose personas muy jóvenes. Tú tienes segurísimo muchísimos oyentes muy jóvenes. Yo en mis programas de radio igualmente he tenido. Recuerdo un caso de un niño, porque era un niño, de 8 años, que nos escuchaba desde Argentina. Sí. En nuestra anterior última etapa radiofónica. 8 años. Claro está, hay que tener muchísimo cuidado, y no es un hablar por hablar. No es un hablar por hablar. Hay que tener una gran prudencia, porque si la Ouija tiene peligros, y peligros muy serios... Que los tiene, claro. Sí, los sí, tiene, muchos. Como bien sabes... Las psicofonías no se quedan atrás. Si una persona no tiene, y ya no solamente hablamos de niños ni de adolescentes, es que hablamos de personas adultas también. Si la persona no tiene una madurez psicológica, interior, si no es una persona que tiene una formación, si es una persona impresionable, esto es fatal, el daño que se puede hacer con la práctica de las psicofonías es fatal, porque se da por un lado, y resumiendo mucho, podríamos alargarnos mucho en la respuesta, pero se da por un lado la dependencia que puede crear la práctica con el fenómeno, la dependencia. Recuerdo el caso de un médico, un señor médico, que no hacía prácticamente nada sin antes consultar con las voces paranormales a través de psicofonía. Claro. Hablamos de un señor ya de 50 y tantos años, y encima médico con una formación. Bueno, pues no hacía nada. La dependencia, por un lado. Y por otro, resumiendo mucho, el impacto emocional. Esto es muy, muy importante y hay que señalarlo. El impacto emocional que puede causar un contenido psicofónico, si una persona, por ejemplo, bien joven o bien porque no tiene esa madurez de la que hablaba, y por ejemplo graba en cinta magnetofónica o en cualquier otro soporte de sonido y aparece una voz que le dice, vas a morir, por ejemplo, o voy a matarte. Estos contenidos pueden acarrear serios trastornos psicológicos. Claro. Y yo personalmente, igual que tú seguro, conozco más de un caso de personas que han terminado en la consulta de un psiquiatra o de un psicólogo porque la práctica, el contacto con la práctica de las psicofonías le ha provocado ese trastorno. Por lo tanto, dejemos solamente, por favor, el fenómeno, como bien decías, Juanca, es interesantísimo, es apasionante, lo es, todo hay que decirlo, pero hay que tener muchísimo cuidado y dejemos la práctica in situ de investigación para las personas que llevan años, sí, todos hemos empezado. Yo tuve como padrino a don Germán. Casi nada. En fin, cada uno ha tenido el suyo. Pero siempre con la vigilancia, digámoslo así, de una persona que sepa lo que hace esa persona. No se puede uno aventurar y decir, me voy a marchar a una casa abandonada, que es lo más frecuente, y voy a llevar una grabadora y a ver qué sale. Lo menos importante es lo que pase en esa casa, si es que hay algún fenómeno, que es más bien difícil, porque los fenómenos paranormales no se dan así como así. Claro. No son tan frecuentes, pero se pueden dar. Eso no es lo importante es el contenido que pueda aparecer y de la forma de la que afecta a la persona que grabe la parafonía. Este es el gran peligro. Por lo tanto, y terminando la respuesta, mucha prudencia, por favor, a la hora de coger una grabadora, un micrófono y grabar. Por eso mismo, por el contenido, porque puede afectar seriamente a la mente de la persona, Juanca. Yo tengo delante de mí ahora la pantalla del ordenador y me ha llegado un email que, con tu permiso, porque me parece curioso lo que pregunta, sí. Con tu permiso la voy a poner en antena la cuestión. Por supuesto, por supuesto, tú eres el director. Sí. Y soy el invitado, Juanca. Pero si tú no me hablas, mal programa hacemos, ¿eh? Seguro que no. Nos dice Laura desde Granada, nos pregunta que siempre ha escuchado, nos dice que siempre ha escuchado decir, o en alguna ocasión habrá escuchado decir, que al escuchar psicofonías en su casa, si se corre el riesgo de que se quede impregnado eso dentro de su casa, es lo que nos pregunta. Interpreto yo que lo que quiere decir es que si al escuchar psicofonías en su casa, supongo que de forma continuada, se le puede quedar, digamos, ese ente, si lo podemos denominar así, impregnado en su hogar. ¿Eso es posible? Entramos de nuevo en las hipótesis, y esta es la hipótesis de la impregnación ambiental, que es una hipótesis y que no se puede asegurar. Lo que sí es cierto... es que el escuchar de una forma reiterada y practicar también, es decir, practicar y escuchar en una habitación, en una casa, si no es un laboratorio, si la persona, como decía antes, no tiene una preparación, sí que puede haber. Yo no hablaría de impregnación en el sentido energético, porque ya entraríamos ahí en el campo de lo que es el esoterismo, ya no es parapsicología. O por otra parte, sí, dentro de esta hipótesis sería una hipótesis dentro de la parapsicología, la hipótesis de la impregnación, pero desde luego no es recomendable. Se puede escuchar, pero no en exceso. La respuesta sería esta. Si se puede quedar impregnada la habitación de una energía extraña, pues bien, hay casos muy, muy pocos, muy contados, pero los hay, donde, aparte de lo que he dicho de los peligros de la dependencia y del impacto emocional, donde se han dado ciertos fenómenos de efectos físicos, pues por ejemplo de movimiento de objetos. Puede suceder, pero es muy raro, es muy poco frecuente. Algunos se ha dado, ha ocurrido en alguna ocasión. A mí, por ejemplo, como investigador del fenómeno, nunca me ha ocurrido esto. Nunca he tenido fenómenos de efectos físicos dentro del campo de las psicofonías, sí en otros terrenos de la investigación, pero esa es la respuesta para Laura, que no se preocupe, que puede escuchar si aguanta y si se siente preparada para escuchar esas grabaciones. Si no le provoca malestar, sería el resumen, si no le provoca un malestar y no siente esa perturbación que a veces se siente en una habitación cuando se realizan estas escuchas de parafonías, no hay ningún problema. Importante consejo. Santiago, yo recuerdo hace ya algunos años, se van rápido los años, ¿cierto? recuerdo que nos ofrecieron, a través de muchos medios además, sí, unas famosas psicofonías, que resulta que no lo fueron o que no lo son, de un lugar que realmente sí tiene su misterio y sí se han recogido psicofonías, digamos, auténticas en él. Me refiero al Palacio de Linares. Sí, ya lo creo. Se hizo mucho daño, ¿no?, a la parapsicología y a este concepto, sí, con aquellas supuestas psicofonías, ¿no? Sí, en efecto, se hizo un daño tremendo, tremendo a la parapsicología, es cierto. Hay que separar muy bien aquellas parafonías de aquella señora supuesta doctora, que nunca se demostró que fuese doctora en psicología, como ella decía, Carmen Sánchez de Castro. Lo digo en tu programa, con tu permiso, y lo he dicho, sí, claro, en todas las entrevistas que me han hecho y en mis programas también, porque precisamente voy a reservarme el nombre de la persona un importantísimo investigador de nuestro país, hablo de hace ya muchos años, 1990 concretamente, cuando ocurrió el asunto del fenómeno, los fenómenos en el Palacio de Linares, pues es que precisamente, esto me lo contó él, que la actriz, era una actriz de doblaje, casi nada, que hacía las voces de la supuesta marquesa y de la supuesta niña, era la misma voz, que en el caso de la marquesa forzaba la voz como actriz que era, y en el caso de la niña ponía voz de niña. Los dibujos animados que ven nuestros hijos y demás, pues esos dibujos muchas veces, esas voces de niños, están doblados por personas adultas. Bien, pues confesó y fue al despacho de este gran investigador para confesar que ella había sido la que había realizado esas psicofonías. Aquello fue un fraude total, fue una campaña de marketing que se quiso montar, afortunadamente no llegó porque aquel libro de aquella señora no llegó a publicarse nunca, pero el contenido, ¿por qué digo que fue campaña de marketing? Pues sencillamente porque el contenido de esas parafonías de Carmen Sánchez de Castro reforzaba las hipótesis que ella planteaba en el libro que estaba escribiendo sobre los moradores, los marqueses y la familia de Linares, sencillamente. Claro. Pero, y aquí viene la segunda parte de la respuesta a tu pregunta, Juanca. En el Palacio de Linares, que yo investigué y estuve allí... Lo sé. Estuve allí. Te puedo asegurar que ocurrían, actualmente no lo sé, pero ocurrían auténticos fenómenos paranormales. Eso te lo puedo asegurar. Lo triste es que los negativistas y los amigos de señalar con los dedos, bueno, pues siempre lo utilizan como arma arrojadiza aquella supuesta psicofonía, bueno, ni supuesta, directamente aquel fraude, ¿no? Sí, sí. Santiago, es que es el tiempo de la radio es horrible. El tiempo sí, en la radio es oro. Al final hablamos de muchas cosas, pero se nos queda la infinidad de ellas por contar. Ya lo creo. Podemos estar toda la noche hablando, Juanca. Sí, además me apetece mucho. Esto da pie, y es un tópico en la radio, pero se cumple. Por lo menos en Ángulo 13 lo vamos a cumplir. Esto da pie, digo, a que si a ti te apetece en alguna próxima ocasión, hablemos de cositas concretas y de tanto de yo eso que sabes. Estaré encantado siempre que me llames, estar contigo, sabes que te aprecio mucho, lo sabes perfectamente desde hace tiempo. Es mutuo. Y me alegro muchísimo, por supuesto, ya te lo he dicho, pero te lo digo ahora en antena, que un profesional como tú, también yo te voy a decir lo que yo pienso, tú lo has dicho de mí, sé que lo dices de corazón, pero yo también te lo digo de corazón, y es la realidad. Uno de los más rigurosos e interesantes investigadores de nuestro país es Juanca Romero. Me alegro muchísimo de la vuelta de Ángulo 13 en Internet, en su formato habitual. Y, por supuesto, cómo no, que de nuevo estés en la radio, que es donde debes estar, acompañando a tantos miles de amigos a través de la radio y también de Internet. Y aquí me tienes. Siempre que me llames para hablar del tema que yo pueda aportar algo interesante... Aquí me tienes para lo que precises, Juanca. Gracias, amigo. Un abrazo para todo el equipo de tu programa Más Allá de la Realidad. Muchísimas gracias, Juanca. Y a tu hermano y, por supuesto, para ti. Un abrazo. Un abrazo, Juanca, y para todos tus oyentes. Buenas Un abrazo. Noches. Buenas noches. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.